Estás Ultravox. Muy pero muy buenas noches, amigos y amigas. Otra emisión más de Ultravox Radio en la 102.9, esto que es Vox FM. Mi nombre es Hernán Vande con B corta. Estamos en vivo hasta las 2 de la madrugada. Ustedes saben ya es como es la historia acá, ¿eh? Estamos en la 102.9 a través de la frecuencia modulada estereofónica, como decían los viejos relatores de FM. Si no, a través, obviamente, del www.fmradiodox.com. Ultravox, emisión número 90. Ya estamos en la cuenta regresiva. Mirá vos, No pensé que íbamos a llegar tan lejos. No, la verdad. Pero bueno, acá estamos. Digo, estamos porque no estoy solo en el estudio. Estoy primero esperando al invitado de esta noche. Hoy nos visita Pablito Gil, gran DJ, amigo de la casa también. Y después de un par de sábados tenemos la grata visita acá en el estudio. Bienvenido a la Argentina. Un mes. ¿Qué haces, Carly? La gente preocupadísima. ¿Ah, sí? Preocupadísima la gente. Bueno, ¿cómo anda, Hernán? Bien, ¿vos? Bien, che. Tanto tiempo. Se te extrañaba. Anduviste. Vine porque te extrañaba. Digo. Andaba vacacionando. Sí. Me dediqué a los amigos. Está bien, también. Hay que dedicarse a los amigos. Por supuesto. Porque viste que uno se enchufa con la música y te olvidas de mucho. Y te entonces, pusiste digo, al día. Sí, me puse al día con los amigos y bueno, ahora estoy acá. Muy bien, Carly. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo tranquilo, todo bueno. Bien. Y bueno, mucha gente me preguntaba la semana. Che, loco, qué groso Carly, la verdad. Por un lado me pone bien porque la gente obviamente te aprecia un montón. Buenísimo, gracias. Y a la todos, otra. ¿No? Pero bueno, esa es la historia. Estamos esperando que venga Pablito. Pablito, hoy, sí. Noche de vinilos, vemos qué onda. Escuché un poquito el domingo pasado, estuvo muy lindo. Estuvo, nos Nico visitó Chamorro. Nico. Te dejó saludos también, gracias, obviamente. Sí, que. Así que esa es la historia. Bien. Vamos a ver qué nos depara. Sí, escuchando también el programa de él todas las tardes, lo que se viene ahora. Claro, la fiesta. Eso estaba, justo estaba por decir eso. El martes que viene tenemos la fiesta que organiza Nico, un ciclo en realidad de música de los 90 y de clásicos. Ya creo que es la segunda fiesta. La segunda. Fuimos a la primera, muy bien. Fuimos a la primera, la pasamos muy bueno, bárbaro. Muy bueno. Y como siempre decimos, si te la perdiste por X motivo, razón o circunstancia, es una linda, es un lindo momento. Don para Niembro. No perderse la segunda, olvida. Preferiado este martes, a partir de las 23 horas, sí, señor. En Santino Bar, ahí estamos, vamos a estar haciéndole el aguante a Nico y que hoy va a estar precisamente con Pablo Gil, que va a estar tocando esta noche, anticipándonos un poco de qué sonido y qué movida vamos a estar disfrutando la semana que viene. Arrancamos. Ya saben ustedes cómo es la historia acá, ¿eh? Mucho 80s de arranque mientras vamos preparando todo acá en el estudio. Habilitamos, obviamente, el WhatsApp de la radio 15-64-00-7047. Ya estamos transmitiendo en vivo tempranito, ¿eh? A través del Facebook Live. Vamos a ver Don Facebook si se porta bien, ¿viste? Sí. Porque siempre tiene algún problemita con algún que otro tema, con sí, los verdad. Derechos. Habilitada la línea. Tenemos 80, estamos esperando a Pablito Gil, obviamente. Y para el cierre, como siempre, Patricio Duarte. Ah, bien. La música actual. Sí. Le mandamos un abrazo a Totalmente, Pato. Un abrazo a Pato. Hace rato que estamos medio Ratatouille, hace rato que no regalamos nada. Sí. Prometo la semana que viene. Sí. Hoy por el trajín de bueno de los invitados, de toda la movida, pero prometo la semana que viene. Un regalito. Algo vamos a regalar, ¿viste? Porque Dale. Ya basta. Basta porque. Bueno. Dale. Seguimos, avanzamos en este arranque bien ochentoso acá en Ultravox en la misión número 90. Vamos. Ultravox Radio 102.9. Ultravox Radio 102.9. Ahí estamos, disfrutando ya el arranque bien ochentoso de esta emisión número 90 de Ultravox en Radio. Estamos acá con Carly esperando que venga Pablito Gil. Está el 50% ya conectado. ¿En serio? Sí, más o menos, ya está. Falta una parte. Sí. La verdad, no sabía que venías, Carly, si no traíamos algo más. Algo para tirar ya que estábamos. Bueno. Así, bueno, para la próxima. Vamos viendo. Sí. Mucha gente en serio preguntaba por vos, así que se queden todos tranquilos. ¿Estás bien? Sí, no pasa nada. Che, preguntaron, che, ¿está detenido? Acá también, ¿Eh? también. Che, ¿qué? ¿Pasó algo? No pasa nada. Estamos, claro, por favor. Igual. No, pero de vez en cuando está bueno desconectarse. Aparte, sí. Es muy de acuario eso, ¿viste? ¿Vos sabés que sí? El acuariano de vez en cuando se tiene que desconectar un poco. Totalmente. Para... Como te que tuve 2 semanas sin teléfono y fue, pará un poco, boludo. Bueno. No sabés, pensé que te habías muerto. Lo que pasa es que en estos tiempos... Ya nadie te viene a golpear tu casa, che, ¿cómo estás? 2 días sin celular y... No, más como los 90 que te golpeaban. ¿Cómo estás, Carly? No. Ahora si no tenés teléfono te vienen a ver. Se ¿no? está perdiendo esa onda, claro, más directa, más de... Pero bueno. Querías jugar un campeonato, te vienen a buscar a la puerta. Ahora no. Ahora todo WhatsApp. Todo WhatsApp. Todo WhatsApp ahora. ¿Qué pasa que no estás en el WhatsApp? Estamos transmitiendo en vivo. Estamos hasta las 2 de la madrugada. Estamos esperando que venga el DJ invitado. Ya está más o menos todo conectado. Empezamos, mirá, de arranque nada más clavamos algún temita ahí. Hace rato escuchamos Happy Children de... Vos tenés el maxi ese, pará, ¿no? Pam, pam, pam, pam. Bueno, ahora lo voy a... Sí. Pará, ya, que está lo a pongo, ver. A ver. A ver. A ver, pará, ahí vamos, de vuelta. Sí. Sí. Temazo. Sí. Esto puede ser... yo me animo esto a... muy disco. No, disco no, esto es Ítalo. Ítalo, ahí está. Habíamos arrancado con Happy Children. Sí, muy buen tema. Esto debe ser fácil. 80 y pico, seguro. Sí, cerca, sí. Principio. Fin de los 70, principio de los 80. Ahí está, principio de los 80 me gustó más, Habíamos arrancado con... 82 creo que es. 82. Sí, señor. Sí, ahora se me viene a la memoria el disco 82. Que el video, está el Kofla ahí tocando, ¿sí?, con un... Sí. Con un teclado. Sintetizado. Claro, claro, para la época era algo muy novedoso y revolucionario, obviamente. Sí. Después, ¿qué más escuchábamos por ahí? Ya que está, vamos a ir picando. Estoy escuchando un tema de Durán Durán. Estamos haciendo un remember de lo que habíamos arrancado. Después, hace rato que nos escuchábamos, ya se viene, pará, ahí va. Muy de toque, hace un montón cuando se escuchaba, en serio, ¿no? Viste que vos siempre decís, ¿cuál fue tu primer cassette? Y qué sé sí, yo. Señor. Bueno, yo me acuerdo mucho el de Michael Jackson, porque mi vieja me lo compró, qué sé yo. Y nunca, también siempre recuerdo la tapa del cassette de este disco. También fue uno de los primeros que tuve. ¿El que decía así, Mortoki cruzado? Claro. Parecía con una letra rica. Esa. Sí, muy señor. Bueno. ¿Y esto, 85, 86? Se ¿no? anda por ahí, ¿eh?, más o menos. Sí. Nos quedamos con la gana de verlos acá en vivo. ¿Vinieron acá? O amagaron a venir, creo que hace poco, y se canceló, no sé qué historia. Ah, bueno, sí. Y, no sé. Pero creo que venía uno solo, no sé, habría que fijarse en internet. Sí. Bueno, hace rato nos escuchaba Modern Talking, también. ¿Qué más? A ver. Ya que estábamos haciendo un popurrí de todo un poco, a ver. Cuando salió la era digital de los CD, también salió, ¿te acordás ese enganchado? También. Tenían buen sonido. Pero ahí hicieron como una reversión, ¿no? Sí, pero muy vendido. Fue medio hip hop. Sí, muy bueno. Habíamos tirado Black Cars. Sí, qué buen tema. Gino Vanelli. Sí, señor. Este lo pones cada tanto, porque cada vez que venís, sí, pum, te clavas. Sí, un tema de Gino Vanelli, sí. El lento, ¿no? Pongo mucho. Claro. Después, ¿qué más escuchamos? A ver. Mi ídolo. Billy Taylor. Mi ídolo, sí, yo estaba en séptimo grado. Sí, me contaste. Tenía el póster de Billy Idol con dos minas en bikini. Así, bikini, sí, yo este es grosso. Yo quiero ser como este. Aparte, arrugaba la cara. Arrugaba tipo, la cara, sus ojos celestes, ¿no? Claro, un loco de la guerra. Qué hojazo, ¿no? Y tuvo varios tracks, ¿eh? Sí. Tuvo varios tracks. Mucho. Escuchábamos Hot in the Sight. Sí. Qué buen tema. Todos los temas igual son así, medio, sí, medio pum para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchábamos también algo de... ¿qué más? Esto sí, año 82. 81, 82, fácil. A ver. The Police. Oh, muy buen tema. Otra anécdota, ya que estábamos esperando al DJ, nos ponemos a hablar cosas. Sí, está por sacar un disco nuevo, Sting, con versiones de The Police. ¿Me jodés? Nuevas. Mirá vos. Te tengo esa data. Ahora entro tal, un poquito. Mirá vos. Bien, sí, Carly. Todos temas así. Uno de los primeros temas es este, que cantan. Temazo. Versiones nuevas, ¿no? Claro. ¿Sabés que yo, ya que estamos hablando de anécdotas, tenía un profesor de plástica que me dio un cassette para escuchar de Police. Synchronicity. Claro. Estaba bueno el cassette y después me llamó la atención... Hace poco había leído un reportaje. Soda Stereo era de muy seguir a seguir, tomar algunos. De ahí toman la. Y yo me acuerdo que lo escuché el cassette y dije, esto es muy Soda, ¿viste? Sí, en algún muy punto. Soda, claro. Pero no estaba tan errado, ¿Qué más escuchábamos? Bueno, escuchamos Durán Durán también. Sí, muy lindo tema. Pasabas un ratito The Cure. Sí. Canción de cuna, ¿no? Canción de cuna, muy bien. Qué linda canción. Que hace poco fueron galardonados también como... Otro que está ahí. Disco nuevo, saca, ¿verdad? Saca o no saca. Creo que está confirmado, va. Está confirmado, no se sabe si para ahora o para principio del año que viene. Se están haciendo los misteriosos. Se están haciendo misteriosos. Está. Que hace poco entraron en la sala del... El, ¿cómo se llama? En la sala de fama del Ahí rock. Ahí está. En el Salón de la Fama. El Salón de la Fama, ahí está. No. Se me lengua la traba. Ustedes me entienden ahí. Ah, que no es poca cosa entrar ahí, por lo, obviamente. Que no es joda. No es joda. Es verdad. Y creo, si no me equivoco. ¿Sonó el timbre o se me hizo a mí? No, me parece que Don Facebook nos. Ah. No, hombre. Me parece que. ¿Qué estaba diciendo? Del Salón de la Fama, me parece que le ganó. Estaba ahí internado de Depeche Mode, pero no le dio el cuero. No le dio el cuero, pero bueno, algún pero ya se nos va a dar. Ya se nos va a dar. Igual Depeche es como una banda que no le gustó mucho nunca los premios. Siempre le esquivaron. Siempre esquivaron. Es verdad, ¿eh? Nunca tuvieron un número uno en Estados Unidos. Mira. Sin embargo. No sabía esa data. ¿Eh? Sí, sin embargo, siempre. Bueno, pero ¿le hace falta a ellos? No. Y creo que ellos mismos lo dicen en, no sé si en chito o en jodo, pero ¿verdad? Ese es logo, como que tampoco... ese logo arriba, buenísimo. Claro. Van a ser número uno siempre. Bueno, y hasta hace un instante escuchábamos. Sí. Siempre presente, In Excess. Sí, Michael Jackson y su banda. Sí, señor. Tendríamos que hacer un especial de In Excess. Sí, mira, hoy justo abrí el CD de X. Y se, ¿qué viste disco, que, eh? Viste que se hace sí, sí. Bueno, compré el disco hace poquito. ¿Qué disco X? Sí, muy disco. De punta a punta. Cuando, eso también ponemos un especial. Sí, verdad. La que quieras. Produciendo acá con Carly Carrazán al aire, señores. Ah, bueno. Gente preocupada por Carly. Estuvimos juntando firmas la semana. Ahora tenemos que llamar al 911 y cancelar todo porque... Sacá los cartelitos, claro, los postes, ¿viste? Estábamos preocupados. Como los perros, ¿viste? Se busca. Lo buscamos, le mandamos un mail a Jorge Bañato. ¿Cómo anda el pela? Sí, Franco Bañato. Franco, que busca gente. Yo lo miraba ese programa. Pato, yo Pato, ya, con mi vieja. Si está escuchando Pato, iba a escuchar música en mi casa y me veía salir con los ojos llorosos. No, no, no, no, hijo de puta. Me veía saliendo de mi pieza con los ojos llorosos. ¿Qué te pasa? No, estoy viendo gente que busca gente. Me decía, déjate joder. Este momento lo estoy pasando en vivo. Bien, sí. Mandando enfrente a todo pero el mundo. No, me había dicho, dejate joder que estás llorando. Igual que el programa de este que buscaban a los perros, ¿cómo yo? El portal de la mascota. El portal de la mascota. No, también, igual, la pasaba llorando. Igual, no te digo llorar, una emoción. No, esas cosas mismo, ojos vidriosos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco. Te juro, justo llegaba Pato. ¿Quién es Pato? Malata al frente. Pato. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó, Pato? ¿Qué te pasó? No, estoy viendo gente que busca. Decía, dejate en chá, Carlos. Ay, qué grave. Bueno, son cosas. Mirá vos los que nos vinimos a acordar. Sí. Bueno. En fin, y seguimos avanzando entonces, a ver qué más. Y ahora sí, a ver. El remix de Seth Pettibone, obviamente productor, ingeniero del sonido, mixó esta versión en la época que los DJs todavía no llegaban al estudio de grabación. Sí. Che, hablando de productores, ayer cumplió 79 George Moore. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y sigue de gira el tipo. Sigue de gira. Como si nada. Gracias, qué increíble. ¿Vos alcanzaste a verlo en vivo? Sí, lo fui a ver en vivo con Roberto, mi amigo Roberto de la que lo fuimos a ver. Bien. Bien, capo. Un capo, no hace falta decir mucho. Pero 55 bueno. años cumplió Andy Bell el miércoles. Mirá vos. Sí, 55 otro, años. Otro grosso también, ¿eh? También. Así que, bueno. Artistas que cumplen. Artistas, ahí está. Chicas del lado este, Western Girls. Sí, fue el primer hit del grupo, de la banda. De la banda, ¿no? Sí. ¿Sabés que siempre me olvido el productor originario? El que le dio... Patrick Cowe... No... Ahora me voy a fijar, pero le dio como un según formato. Por lo que escuché yo, este fue el hit, el primer hit. Primero. Primer número uno. Así es. Qué lindo. Escuchamos un toque. Dale. Esto es Ultravox, esperando al DJ de la noche, ¿eh? Ya está en camino, así que aguantamos un toque más, dale. hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. Hola. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a Western town, in a Western world, the Eastern boys and Western girls. In a Western town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls. Minutos para las 12 de la noche en esta emisión número 90 de Ultravox Radio, escuchando solamente caños, buena música, ¿eh? Arrancamos como es costumbre con mucha música de los 80s para rememorar, hacer un remember loco, como me gusta decir a mí. Como siempre, no viene nada, pero nada mal, ¿eh? Escuchar buena música a esta altura del partido, desconectarse un poco de la semana después de tanto renegar, tanta garúa de acá, garúa de allá, basta. Escuchamos un poco de buena música. Si vas a salir, está, mirá, bárbaro, 17.5 la temperatura. Está excelente como para ir a tomar algo, darse una vuelta para ahí, como me gusta decir, con tu chico, con tu chica, con tu media naranja, con tu germu, ¿o no, Carly? Con tu amante. Con tu amante, con tu chiqui chica, mirá que antiguo lo mío. Con tu... Claro, está bárbaro para ir a tomar algo, a darse una vuelta por ahí, ¿no? Sí. Está bárbaro. Si no, Si no tenés nada planeado, obviamente te quedás ahí haciéndonos el aguante entre ambos, acá con Carly, haciéndonos el aguante entre los oyentes y la box, ¿eh? Hasta las 2 de la madrugada, escuchando solamente caños, ¿eh? Estamos así, tirando un par de tracks de los 80s con Carly, esperando que venga el amigo Pablo Gil. 15-64-00-7047 es el WhatsApp de la radio. Ya hay gente conectada tirando buena onda, como siempre, del otro lado, ¿eh? Aprovecho para mandar unos saluditos, Carly, ¿te parece? Sí, ¿eh? Ya que estamos. Sí. Saludos para mi amiga Melissa, alias conocida más como La Chicharra. Le mando un beso desde acá. Saludos para Nicolás Chamorro. Grosso. Nuestro querido amigo Nico. Mucha suerte el martes, ¿eh? El martes nos vamos a pegar una vuelta. Mucha seguramente suerte. Ahí haciéndole el aguante al amigo, ¿eh? Sí, porque... Deja saludos. Nuestro querido Fernando Silva. Qué grosso. Fer Silva también. Un tipazo. Tipazo. Tipazo. No, tipazo. No, no, no. Hablando de lágrimas. Te hace llorar, ¿lo ves? Hablando de lágrimas, Carly, hijo de... Gracias, bueno, man. Saludos a Paulita, gente amiga de Chile, de Santiago. Saludos para mi amiga María Teresa también, que está ahí, Elías, está mirando a través de Facebook. Bien. Nuestra querida amiga Paulita de. Paulita de. Si no me equivoco, es de Will, de ella. Ah, mirá. Me quedé sin tazas de Depeche Mode para regalar acá en la radio, así que Paulita, rescatate.com. Esa es la... Nos tiene que conseguir algo, Paulita, para sortear. Saludos a Gerard González. ¿Cómo anda Gerard? Dice, con Ultravox siempre. Qué muy bien, ¿eh? Para Paulita acá de Quilmes, para Estela, ¿eh? Para Estela también deja saludos. Sí. Para mi hijo Ever y su novia Camila. Bien. Escuchando ahí, bien Estela, ¿eh? Escuchando, bien, escuchando la radio. Bien. Dedicamos el tema que viene, ¿te parece? Sí, ¿por qué no? A Estela. A ver. A ver, separador y tema, a ver qué onda. Recorriendo el paisaje sonoro de los ochentas, Ultravox. Esa es la historia, ¿eh? Recorrer el paisaje sonoro de los ochentas. ¿Qué me decís de Madonna? Poneme un tema hitazo. Hay mucha gente que está enojada con Madonna, ¿por qué? Hay que, yo sigo insistiendo que la tipa... Yo pongo... Chica material y me gusta Madonna, ¿qué crees que te diga? Claro. Que ella haga lo que quiera. Y siempre se adaptó a lo moderno, Madonna. Sí, si pero bueno. Porque vos decís por lo de Maluma. Hoy estuve hablando con un amigo, le digo, quedate tranquilo que el chabón la fue a buscar, no Madonna. Claro, ¿qué? Aparte, Madonna, le sirve, ¿quién es este? Le sirve a los dos. ¿Quién es también? Este Malumba? ¿Quién es Malumba, Malupa? Bueno, pero vos, nosotros, Carly, vos estamos encapsulados en los 80, los 90. Sí, pero viste, la generación nueva, la actual. No. Escuché gente que sigue a Madonna hace años y puso... Hasta acá llegaste, chica material. Bueno, para. Tampoco para acá. Para. Tampoco para acá. ¿Qué te haces el underground ahora? Te haces el. Bueno, bancamos a Madonna acá, ¿eh? Olvidate, bancamos a Madonna. Sí. Así esté con Malum, con. No te olvides que David Morales se juntó con DJ de hoy y terminó un no, poco. No, pero pará. En su momento está bien, no se compara. Pero. No, pero... Hay fusiones. Algún día de esto, mirá, ahí me hiciste calentar, Carly. Un sábado de esto vamos a traer fusiones. Sí. Que no tienen mucho que ver, pero sí. Se dio en algún momento. Sí. Para que no vean que Madonna es la única que no, hace. ¿Quién no hizo? Enrique Iglesias, toda esa basofia, en algún momento sí. Se juntaron con Mengeche. Con Paul McCartney. Claro. Bueno, sí. Es así la historia, ¿eh? ¿Qué más tengo por acá? A ver, ya que estamos. Saludos también a Marcelo de Solano que está escuchando. Para Marcelito. Nuestro querido amigo Néstor Varela. Grosso, Néstor. ¿Cómo andan estos? Saludo a mi amigo Claudio Quiroga, hincha de River fanático. Ah, le mandamos un abrazo. Sí. ¿Qué más tengo por acá dando vuelta? Mucha gente conectada. Qué bueno, che. www. El día, ¿no? Sí, el día, lluviosa. Está medio garubando y. Está bueno para escuchar música ahora. Acostadito, este momento, con la aplicación se escucha muy lindo, ¿eh? ¿Cómo hacemos para conseguir la aplicación? Es muy fácil. Muy en el Play Store de Google, en sí. El buscador, pones FM Radio Box 102.9, sí. Ahí está la aplicación, logo blanco, lo descargás. No te ocupa espacio en el celu. Se escucha flama, ya. De primera. Así que esa es la idea, sí. Descargarte la aplicación y escuchar la radio en cualquier momento y en cualquier lugar. Avanzamos, 15-64-00-7047. Prometo, en la próxima salida ahí habilitamos la línea que ya está on fire, sí. Los saludos hot de Ultra. Vamos. Yeah. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Ultravox Radio 102.9. Hernancito, un saludo grande para todos acá, de parte de Marcelo y Gisela, un abrazo gigante, espero vernos el martes. Baby, baby, baby. Estoy tomando un café veloz. Salió rico, By Carly Carrazán. ¿Viste? Con la cucharita de plástico que parece un hilo. Mirá lo que salió, salió rico. Espectacular, bueno. Saludos a mi amigo Marcelo y de allí, gente de Insomnia que están los viernes a partir de las 12 de la noche. Después de Néstor, ¿no? ¿Están? Después de Néstor, bien. Así es. Gran programa, gran. Vemos si un viernes esto nos escapamos, Carly, le caemos. Sí, yo. Como juego, tengo fútbol, pal, un montón de cosas el viernes. Complica. A veces se me complica, pero ya vamos. Un día voy a escuchar. Sí, sí, vamos a venir, vamos a venir. Le caemos ahí a los sí, chicos. Sí, de ¿por una. Qué no? A tipo surprise. Sí, ¿por qué no? Sí. Estamos en el 15-64-00-7047. Hola chicos, ¿cómo están? Haciéndose el aguante al programa Silvia, de Solano. Sí, saludos a Felipe también. A Felipe. Aquí Cosquín, qué grande. Pide un especial de Bjork y que explote qué lindo, todo. ¿Por qué no? Patito de Quilmes. Grande, sí. Patito. El día que no nos escuche Patito de Quilmes, me voy a que hacer un especial de Bjork. Muchas veces pusimos música de Bjork acá. Sí. Sí. Tenemos que arriesgarnos y hacer un especial, Carlos. Déjame de joder. Saludos, no? Saludos a Pato de Quilmes, che. Sí. En el formato que quiera. Javier de Solano deja saludos. Hola, Hernán, escuchando saludos a Carly también. ¿Javier? Javier. Me suena, che. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, un abrazo. ¿No dice el apellido, nada? Nada, ahora vamos, bueno, vamos a ponerle, vamos a contestarle. Para que esto se me está complicando. El mouse loco del conde. Sí, acá el mouse este también está medio... Regina dice, de guardia escuchándolos. Saludos desde Tierra del Fuego. Qué gracias lindo. Por la compañía. Grande Regina, me gusta la gente. Qué que bueno. Me gusta la gente que labura es y una foto que... ahí haciendo guardia. Le mandamos un super beso a Regina. Desde Tierra del Fuego. Qué mirá, lindo, le está saliendo competencia a ¿cómo se llama? Disurbano. A Disurbano, mira, de Río Gallegos, Pablo Gil, dice, saludo a Pablo Gil, un grosso. ¿Dónde está Pablo Gil? Pablo, te estamos esperando, Pablo. Le mandamos un abrazo a Pablo. Grande, Pablo. Que debe, quiero creer que está en camino. Le mandamos un abrazo de acá. Es uno de los DJs que me falta conocer, así que estoy esperando. Mirá que vos. Sí. A ver qué más tengo por acá. Bueno, la cuestión es que estamos ahí conectados en el 15-64-00-7047. Vamos a estar en vivo, estamos en vivo hasta las 2 de la madrugada a través de la 102.9. Está bárbaro acá el estudio, la verdad. Está lindo, che. Está lindo, está lindo. Aparte nos estamos colando un café veloz acá con Carly, esperando esperando acá la visita del amigo. El invitado. Bueno, ¿seguimos? A ver qué tenemos por acá. Bancame, porque esto de operar, tomar café y hablar se complica. Ahí va. WhatsApp de la radio. Fácil, Pide tu canción favorita. Decile. Pídeme. Decilo vos mejor, Carly. Yo dale, digo, bueno. Dale. 1164-00-7047. Más despacito porque la gente hasta bueno, que el... A ver. 1164-00-7047. Ahí está. Tomá, para vos, el locutor ese. Venga, pídeme tu tema favorito. Pídeme tu tema favorito. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 1164-00-7047. Box. Esperamos tu mensajito, hermana, hermano. Purrete, purreta. Estamos con Carly Carrazán en vivo hasta las 2. Esperando al amigo Pablo Gil. Luego, ¿qué va a ser? Un anticipo. Sí, pero ¿qué va a ser? Martes que viene, preferiado, no hay excusas. No es que, mañana tengo que levantarme temprano, no sé qué. Sarasa. Preferiado, centro de Quilmes, Santino Bar, ahí está la propuesta de los amigos. Fiesta bien noventas, así que a estar preparado. We love noventas. Ese episodio lo escuché toda la semana. We love noventas. Ahí va, en vivo, Ultravox, hasta las 2, dale, vamos. We'll be right back. Radio 102.9. Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11 6400 7047. Box. Just a second more. I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I opened my lips, all my words slipped away. Ocho minutos pasaron de las 12 de la noche. Esta emisión número 90 de Ultra Box Radio. Estamos en la 102.9 Box. Esta es tu onda, ¿eh? Estamos repasando clásicos solamente caños, hermano, ¿eh? Arrancamos bien ochentosos. Ya tenemos gente acá en el estudio. Tenemos al invitado de la noche. Está haciendo los últimos detalles y ya lo vamos a estar jodiendo acá al aire, ¿eh? Así que esa es la historia. Estamos en el WhatsApp de la radio, ¿eh? Ahí nos podés mandar mensajito, pedido, saludo, lo que sea. 1564-007047. Estamos con Carly Carrazán. Después de tanto tiempo, estamos acá. Saludos para Patricio Duarte, que está ahí al lado escuchando. Saludos también para Erika Mayer, una amiga también de hace mucho tiempo. Le mando un súper beso de acá. Saludos a Silvia, ya lo dije, al amigo Felipe, toda gente amiga ahí conectada, haciéndonos el aguante mientras estamos transmitiendo en vivo. Toco madera hasta ahora. Facebook se viene portando bien, bárbaro. Hasta que nos lleguen las bombas. Hasta que llegue algún temita. Cuando lleguen las bombas, ahí te claro, algún temita medio picante, ya. Ultimando los detalles, mirá, acá lo tengo a Carly. Aguante, Carly. Y acá ya lo tengo acá el compañero que se está preparando, ¿eh? Está entrando en calor el amigo Pablo Gil, que este martes, a partir de las 23 horas, preferiado, en Santino Bar van a estar haciendo la segunda parte, ya, sí, segunda de We Love 90. Así que con el amigo pinta lindo. Vamos a estar ahí haciendo el chamorro, el muchacho. Y Hernán Díaz. Ahora me voy a fijarme bien el flyer, vamos a tirar bien la data, porque está bárbaro. La gente que cumple años tiene la posibilidad de festejar ahí. Es una... Sí, hay pizza loca. Pizza loca. Claro, está bárbaro, ¿eh? Está, sala está de lindo. Fuego, beat. Bueno, unos temitas más y ya se viene el amigo Pablo Gil ya con su música. Así que aguantar los últimos minutitos, dale. Radio Box 102.9 al límite. Box Radio 102.9. Conexión vía Ultravox. WhatsApp 15 6400 7047. Box Radio 102.9. Ultra Box Radio, sábados de 23 a 2 AM. Veintinueve minutos pasaron de las 12 de la noche, ya estamos, ahora sí, de plantel completísimo acá en el estudio. Mi nombre es Hernán, me acompaña Carly Carrazán y acaba de llegar hace unos minutos el invitado, el agraciado de esta noche. Es casi como el gran invitado, un amigo de la casa, el amigo Pablito, Pablo Gil. Por favor, un fuerte aplauso a Carly, ya que estamos ahí, te tengo de... ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán, ¿cómo va? A las apuradas. Sí, un poquito asustado por el viaje, pero bien. Por suerte el chofer se portó bien. Qué grande, qué grande. ¿Todo tranquilo, Pablo? Bien. Todo tranquilo. Bueno, dejar un saludo a todos los oyentes del programa, darles las buenas noches y bueno, acá estamos haciendo un poco de ruido. Trajo música ahí el amigo, ahora sí. Vamos a estar chumeteando bien. Bueno, Pablo, ya que te tengo acá, estuviste el sábado pasado acompañando al amigo Nico. Estuvimos haciendo el aguante, bueno, para lo que se viene, como todos saben, el próximo martes 30 en Santino, la segunda parte de We Love 90s o We Love 90s, junto a Nico Chamorro y Hernán Díaz en esta edición. Y bueno, vamos a estar escuchando hoy un poco, una parte, un fragmento de lo que va a sonar esa noche. Una idea, podría decirse, ¿no? Más o menos de lo que va a sonar. ¿Los estilos tenés pensado, más o menos, o vemos qué pasa esa noche? Mira, básicamente la fiesta, bueno, está ambientada temáticamente a lo que es los 90 y, bueno, el amor por la música de los 90. Claro. Esto es una... Con Nico esto lo venimos hablando desde el año pasado, que bueno, en las otras, en la primera edición, bueno, habían estado, entre otros, Marcelo Mendoza, Leo Strange, Pablo Aerodynamic y Hugo Bishop como Hugo invitado Bishop. También. Hugo Bishop, y bueno, en esta edición se le va a dar como una vuelta de tuerca a la fiesta, como para encontrarle, como quien dice, el camino y bueno, seguir ese camino para obviamente hacer que esta fiesta y con esta música vaya creciendo cada edición. Claro. Pablo, una consulta, ya que te tenemos acá en el estudio y charlando todo un poco, ¿cómo te llevas con los clásicos? ¿Siempre es algo que siempre te llamó la atención? ¿Siempre estuviste ahí a mano los clásicos? Viste que a veces se escucha alguno que otro que reniega un poco de los clásicos, pero siempre están los clásicos. Te puede gustar, ¿no? Pero... O sea, vos estás hablando de lo que es la música en general, o los eventos de música 80 o 90. Claro, porque generalmente, bueno, el DJ, vos sos un DJ, digamos, actual, te gusta mucho la música de hoy, digamos. Sí. Te hacen participar de esta fiesta, obviamente te sumás. Y precisamente con los clásicos es algo que no se ve muy seguido. Mira, lo que pasa es que o sea, cada uno tiene su estilo, su forma de pasar música, pero uno no olvida las raíces, ¿no? De donde uno, o sea, de la música que uno escuchó en la época que iba a bailar. O sea, yo empecé a ir a bailar tarde, quizás a los 15 años, y bueno, uno va evolucionando, va escuchando de todo. Y le queda, ¿no? Los temas grabados. Yo tuve la suerte de que siempre, cada tema que yo tengo, cada clásico, tiene una historia. O sea, porque se lo escuché a tal. Este tema lo pusieron la primera vez que fui a bailar, que fue la apertura. Tenés una memoria selectiva, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Con respecto a la música. Otras cosas por ahí se te escapan, pero con la música es más, ¿no? La verdad que sí. Hay cosas que se escapan, pero lo que es música, uno no se olvida. O sea, son cosas que te marcan en la vida, los buenos momentos que, bueno, nos regala la música. Y es como que cada tema me lleva a ese momento y a ese lugar, ponele. Entonces es como que me trae satisfacción. Ahí está. Está. ¿Qué época viviste ahí de pleno pista de esa época del quinceañero, digamos? Mira, Más o menos. Más o menos el año 93 en adelante. Época de oro. Sí, imagínate que el primer tema que yo escuché como apertura de un boliche fue Backstreet. Mirá. Y bueno, lástima que no es un tema, a ver, que es un tema con el que siempre tenés que abrir, no lo puedes poner en el medio porque tenés que hacer un corte fatal, ¿viste? Sí, sí. Pero sí, bueno, fue en Babieca Santa Teresita. Claro. Mirá vos, ¿a dónde bueno, fuiste? fue en una matiné, fui a bailar una matiné y bueno, creo que fue año 92, 93 habrá sido, así que... Te quedó ultra grabado ese momento, ese sí. Track, así que... Pero bueno, Pablo, tenemos una noche por delante, obviamente vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar de esto, ¿no? De la música, de momentos, y ya que está, vamos a, obviamente, a hablar de la fiesta también, vamos a prepararnos. No hay excusas, ¿eh? Martes que viene, preferiado, un lindo momento para juntarse con amigos que por ahí hace rato que no ves, ¿eh? Decir, che, ya que está, vamos a aprovechar la movida y vamos a... Aparte de cerquita. Cerca, centro de Quilmes. Es fácil como nos llegar, queda ahí a manos a todos. Y bueno, mirá, si querés, Pablo, podríamos ir probando estos radio en vivo, señores, ¿eh? No hay mucho misterio. 1564-007047, si querés escuchar algún track, algún tema, algún saludo. Bueno, acá Pablo se acordaba de su primera disco. Sí. ¿Eh? Estaría bueno, a ver, hagamos memoria entre todos. ¿Cuál fue la primer disco ahí que pisaste? O algún tema que te haya quedado grabado ahí en la retina de esa época, ¿eh? Bueno, así arranca el amigo Pablo Hills, ¿eh? Qué grande, Pablito. Gracias por venir, hermano. Yo sé que siempre te he jodido. Vení a la radio. Viste, donde lo cruzaba decía, Pablo, vení a la radio. Viste, sí. Debe pensar este chabón otra vez, qué pesado. ¿Viste? No, para nada. Pero bueno, gracias, Pablo, por visitarnos, ¿eh? Igual ahora seguimos hablando y bueno, adelantando detalles que se vienen ahora el próximo martes. Ahí está. Arrancamos. Arrancamos. Ya. Y mirá con qué arranca, ¿no? ¿Con qué arranca el tipo? Pregunta. No, mejor no, vamos a arrancar. Estamos haciendo largo. Ya arrancamos en la próxima salida, le hacemos 25 preguntas. Dale, ¿no? Pablito, que se me están aquí cruzando varias preguntas. Pero bueno, dale. Toma nota y dale, ahora en la próxima. Vamos, dale, vamos.

Radio 102.9. Hizo volar. Ultrapop Radio, sábados de 23 a 2 AM. We'll be right back. suena bien. Habilitamos micrófono, no acoplamos, venimos bárbaro, ¿eh? Gran arranque, gran Pablo, la verdad, felicitaciones. Gracias. Me encanta. Estaba entrando en calor un poquito. La verdad, viste, con Carly lo miramos, bien el tipo, ¿eh? Obviamente yo ya te tengo por buen mezclador, pero es la primera vez que te veo con vinilos. La verdad, impecable, Pablito. Felicitaciones. Gracias. Lindos tracks. ¿Yo de seleccionar así, ya tenés algunos tracks en cabeza, así en mente siempre? ¿O tenés un sello discográfico preferido, artistas, así alguna cuestión que se pueda resaltar? Mira, lo que es sello, o sea, tengo gran parte por ahí de la colección de Spiritual Rhythm. Oh. Sí, vi la batería que tenía bastante. O sea, lo que traje ahora sí, traje... ¿Contaste los vinilos que trajiste? No. Porque... No, igual en el bolso... Con Carly nos miramos, ¿viste? Sí. No, mentira, igual en el bolso, más de 40 no puedo meter. Claro. Que... Sí. Ese sello, Strictly Rhythm, es como uno de los más... que más te... Sí, bueno, después... Uno de los tantos. Sí. Hubo varios de la época que... A ver... Así a simple vista teníamos el... Ahora se me fue de la mente. Bueno, pero de esa yo siempre, bueno, Strictly Rhythm es muy difícil también tener todo, ¿no? Es medio complicado. No, gran parte. No, porque aparte, o sea, si la colección completa son, no sé, 10.000 discos, claro, los 10.000 discos no te van a gustar. Claro. O sea, lo ideal es comprar por ahí del sello los preferidos de uno o los que puedes usar para una pista, digamos. Yo ya estaba chusmeteando de que ellos tienen la habilitada a nivel formato digital, obviamente, para descargar, ¿no? Sí. Es como un sello emblemático, en su momento fue muy grosso por el movimiento underground y toda la historia, las grandes ediciones que se hicieron. Creo que es de Nueva York, ¿no? Originario de Nueva York. Me parece que sí, es más, creo que ahora es Defected. Ahora es Defected, que sí. Lo tomó en su momento. No me acuerdo, sé que uno de estos sellos emblemáticos... Bueno, estaba Subliminal, así a simple vista. Tendría que empezar a ¿cómo se dice? A refrescar la mente mirando un poco... Claro. Ay, no me puedo acordar ahora. Bueno, estaba el sello este... ¡Ay, Dios! Se me fue de la cabeza. veo que no soy el único que tiene problemas con la memoria, ¿viste? Porque... Sí. Fosfobita. La edad. Fosfobita. Sí. Che, mientras pensás así, me estaba acordando que Strictly Rhythm lo había comprado la segunda línea, la Warner, un subsello. Puede ser. Y lo fundieron, digamos, lo llevaron a cualquier lado y era Defected Records. Junior Boys. Estaba Junior también en la época. Sí. El que le vuela la. Ese disco, también. Nervous Record. Nervous Record. También, bombas atómicas tenía. Bueno, el sello UMM también. Estaba Nervous y Desorter Record, que está ahí. También eran como una subdivisión. Claro, exactamente. Del mismo palo, digamos, sí. ¿No? Sí, sí. Hay sellos. Y bueno, hay muchos sellos pirata en la época que por ahí, hoy consiguiendo los discos de esos sellos que eran bastante piratas. Eso es una bomba. Yo tenía rulito en esta época. ¿No? Esto es una producción de Wins. Me parece que sí. Sí, es una producción de Wins. Esto es hermoso. Muy lindo. Esto es música, man. La mejor época. Pablo, nos vamos por las ramas. ¿De qué estamos hablando? Yo me olvidé. Estábamos hablando de música. De la influencia y los sellos. Claro. De la época, más que nada. Claro, a veces uno ve el sello ya. Te llama la atención, ¿no? Claro. Vos ves el sello y decís, esto es raro que sea malo. O ya empezás a indagar de otra forma. Pero bueno, viendo que la batea, todos sabemos ya que es medio complicado hoy en día conseguir música en vinilo. No solo que es difícil, sino que las pocas personas que están en la venta Ojo con lo que vas a decir. Tienen que adaptarse a la situación actual. Totalmente. Ah, ahí me gustó. Y nos enojamos. Y por ahí la gente no se adapta un poco. O sea, los vendedores se adaptan y la gente es como que le cuesta acostumbrarse a los nuevos valores. Sí, es verdad. Eso, es como que la gente piensa que porque aumenta el dólar no van a aumentar los discos. O sea, sí, van a aumentar. O sea, se van a aumentar, es verdad. Sos de comprar. Yo tuve una etapa. Yo arranqué a comprar discos masivamente en 2014. Ah, mira. O sea, no es que yo compré discos en la época. Esto lo estoy diciendo ahora. Está bien, mira. Tuve 2014, 2015, 2000. Este vinilo me lo llevo. Dale, dale. 2016 sí. Fue el año que más compré discos. Y el 2017 fue el último año. Y el año pasado, 2018, hice un parate porque, bueno, me fui a vivir solo y no tenía nada. Ese es el problema, que una vez es la economía. Sí. Pero no tenía nada porque te sacaron. ¿O porque? No tenía nada. O sea, no tenía mis propias cosas, digamos, y bueno, tuve que decir, bueno. Recortar un poco, bajar un cambio. Los discos, por lo menos por este año, van a descansar. Y pero bueno, o sea. Gracias a ese sacrificio, si no iba a seguir viviendo como un indigente, ¿viste? Claro, ese es el problema de los que nos gustan los vinilos, que a veces sacrificamos muchas cosas por comprarte, qué sé yo, una primera edición o un box o alguna, no sé, algo. Sí. Por eso, pero bueno, es la enfermedad de los vinilos. Es un vicio sano, ¿no? Sí. Sí. No matas a nadie, así no, que. Totalmente. ¿Sos de discutir a veces por el tema del formato, esas pavadas o? No. Viste, mirá, que hubo una época, ahora como que se bajaron un cambio, pero viste que antes se enojaban, decía, che, viste como vinilo versus. Yo, particularmente, en una época, te estoy hablando de 2011, 2010. ¿Eras de pelearte, Pablito? Sí, me peleaba con todo el mundo, olvidate. Pero, a ver. Yo respeto mucho al DJ que arrancó con bandeja y hoy por cuestiones de espacio donde trabaja, costos, aparte el costo, comodidad, no es tan simple. Están laburando con un controlador. Claro. Sí. O sea, lo que pasa es que bueno, yo siempre discutí que el sonido es otro. Es más, está bien, o sea, el sonido que emite el vinilo no se puede comparar con nada. Sí. O sea, por más placa de sonido que tenga tu el famoso sonido análogo, ¿no? Es que me ha pasado en pista de tocar con los dos formatos, Record Box, que yo es el que yo uso, y lo que es el vinilo, y al vinilo le tenías que bajar un poquito el grave y al Record Box le tenías que subir un poquito el grave. Claro. Porque la diferencia era. Se notaba, ¿no? Se notaba. Se nota más que nada con un buen sonido. Sí. Que eso también a veces discuto porque. Hay mucha gente que por ahí por conseguir el clásico o tal tema lo baja de YouTube. Y a veces vos no sabés en qué calidad está. Y hay determinadas marcas de sonido, que esto yo siempre lo digo y a veces me dan bola y a veces no. Hay marcas de parlantes que vos le ponés un audio así medio de bajado de YouTube. Vamos ¿Vos me a decís decirlo. Que hay gente que usa sonido de YouTube en pista? No vamos a mandar al frente a nadie, pero. No. Me parece medio loco, digamos. Me parece medio loco. A veces. Por una cuestión de decir, y conseguir bueno, lo último, dicen, ¿no? Por ahí te dicen, no, mirá, no me quedó otra. Lo tuve que bajar de ahí porque no lo conseguía. Convengamos que hay versiones de los vinilos que no están en YouTube. Uh-huh. O sea que no están. Eso es verdad. No están. No está. Yo voy a poner hoy dos temas. Marcame, así lo. Esas dos versiones sí. No están en YouTube. Sí. Mirá vos, ojo, ¿eh? Ojo, yo lo chequeé y ya sé cuál debe ser. ¡Epa! Sí. Pero. Es como te decía, hay determinadas marcas, yo lo he notado en algunas pistas de Buenos Aires escuchando, y bueno, y a veces salta un poco la diferencia. Y es un sonido especial, o sea, es como que, che, esto suena raro, ¿viste? Igual, viste, he escuchado a varios DJs decir que el público también no es tonto, ¿no? Exige también en algún punto. No es como que todo vale. A veces también. Mirá. A veces dicen que lo importante es por lo que sale por los parlantes. Si el parlante suena bien, dale para adelante. Claro. A ver, yo siempre digo que vos podés armar una flor de cabina con todo el equipamiento y si no pones la música, los temas en el momento justo, se te pincha la pista y sonaste. Pero bueno, La idea del formato de la fiesta, recién hablábamos con Carly del tema, que me preguntaba si iba a ser en formato vinilo o en formato digital. El martes. Por una cuestión de espacio y lo que es, digamos, el acondicionamiento de una cabina, o sea, la cabina no va a ser en el lugar de siempre, sino que va a haber un lugar especial armado para ese día, donde obviamente no podés pretender que te armen una cabina de mármol. Claro, claro. O sea, entonces uno se adapta al espacio y al lugar que le proporcionan, y bueno, y la idea también es hacerla digital la fiesta por una cuestión de hacerla más dinámica. O sea, que por ahí no tenés que estar cargando discos, un ejemplo, estar buscando los discos, y por ahí una fiesta retro, la gente va a escuchar música, a escuchar la cantidad de música posible que vos puedas meter en tu hora, hora y media que te toca poner música. Mirá vos, así que está hecha la propuesta, Centro de Quilmes, Santino Bar, Humberto 32. Humberto, ¿no? 32. Ahí está. Martes que viene, preferiado. Es más, hablando de... Estamos hablando de los discos. Uh-huh. Ese día va a haber una feria. Va a estar, claro, la gente de Penny Lane. Va a haber una especie de feria. Uno va a bailar. Y ¿ahí adentro? Sí, sí, sí. Y se va a escuchar... va a escuchar... Che, este tema... Sí, mirá, lo tengo acá, el disco. Te lo llevas. Así. Va a haber una especial de con música de los 90, para que uno pueda adquirir vinilos de los 90 en formato vinilo, se los pueden llevar tranquilamente. Bien, no sabía eso. Espectacular, señores. Sumale el espacio donde van a estar los arcades. Sí. Para jugar a los fichines. Claro. Bueno, después tiene Santino es enorme, así que tiene patio sobre cero. Va a haber un Pac-Man. Con que tenga ahí un doble dragon, ya estoy hecho. Yo con el México 86 también, En 1942. ¿Cuál era el que iba en patineta tirando tirando achitas? ¿Qué era? Sí. Algo de Boy era. El Boy Slander. Golden Boy, ¿no? Golden Boy era otra cosa. Che, y el karateka. Claro. Ese era el Kung Fu Master. El Kung Fu Master. Así que bueno, martes que viene, preferiado, mirá, podés quedar bien con tus amigos, con tu chica, con tu chico, decir, che, loco, salimos a... Hace rato, viste, no salís, o dar gente, sí, viste, disfrutar de clásicos. Bien, está hecha la propuesta, 90. Claro, ahí está, recordar bien los 90, con gente que sabe mucho de música. Totalmente. Sí. Así que lo tenemos a Pablo Gil acá en vivo, disfrutando buena música. Lo dejamos que siga mezclando. Sí, porque tiene un montón de música. Tiene un montón de música. Bien. Pablo, algo, no sé, que quieras decir, acotar en este arranque. No, estuvimos haciendo una primera parte de lo que va a sonar el día martes, que es la parte de Tribal. Un fragmento con algún Zulu, Umbe. El Tribal. Hay una versión de samba que, bueno, no es la tradicional, que sino es otra versión. Sí. Que viene en otra edición del disco. Y bueno, ¿qué me decías del martes? Te decía que el Tribal, que lo nombraste, por ahí no. En su momento fue una gran explosión y no duró mucho tiempo. Es más, hasta hace poco lo denostaban al Tribal. Decían como algo muy, viste, chabacano. Lo he escuchado o he leído, mejor dicho. Sin embargo, fue una época que marcó el Tribal. Fue mirá, algo... el Tribal para mí fue en el 93, 94. Obviamente que después hubo un abuso, ¿no? Después hubo como, y después como todo. Hubo otra etapa en 2003 que también, o sea, era un Tribal, pero después al Tribal chabacano se le agregaron vocales latinos. Claro. O sea, pasó con el primer tema, que fue el tema llamado Samín. Creo que es de 2005, que tenía como un agregado de un acordeón de fondo. En su momento fue pegadizo. ¿Y qué pasa? Pegaron con ese y todos empezaron a hacer lo mismo. Claro. Y ya lo queman al tema. Ya queman todo, ¿viste? Ya. Y caen todos en la misma bolsa, porque después ya hablan del Tribal como algo, ¿viste? Pero bueno, Pablo, basta de palabras. Te dejamos libre para que sigas mezclando. Estamos en vivo, www.fmradiobox.com. Estamos ahí en el link de la página de la Box. Si no, podés bajarte la aplicación a través del Play Store de Google. En el buscador pones FM Radio Box 102.9. Pablo Gil en vivo, Ultra Box, emisión número 90. Estamos live hasta las 2 de la matina. Vamos. Ultrabox Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Box. Ultrabox, WhatsApp 15-6400-7047. We'll be right back. Ultravox Radio 102.9. Here we go. Favorita, WhatsApp 11 6400 7047. Box. 20 minutos pasaron de la una de la mañana, hermano. Estamos acá con Pablo Gil, llenando música en vivo, ¿eh? Vinilos en vivo, solamente caños, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Y bueno, era una buena oportunidad como para hacer un pequeño adelanto de lo que se viene ahora el próximo martes. Próximo martes en Santino Bar. Abajo del puente. Ahí, bajo el puente. Reconocido el bar. Muy conocido. Ya histórico, así que vamos a estar ahí con Nicolás Chamorro. ¿Quién más va a estar? Hernán Díaz y quien les habla. Muy bien. Fiesta bien, bien retro, obviamente los 90 pleno. 90 pleno. ¿Vos vas a estar tirando más o menos este estilo, me decías al principio? Yo voy a estar haciendo el bloque Energy 101. ¡Epa! Bien. Que va a ser, bueno, va a estar Hernán haciendo el bloque Z95 y Nico va a estar haciendo los especiales de Erasure y de Depeche Mode. Y bueno, va a estar abriendo la fiesta. Mirá vos, no sabía ese detalle. Bien, bien, me encanta. Aparte, te tocó nada más y nada menos que el sonido Energy. Sí, el sonido Energy, que bueno, que en mi caso, para mí abarca lo que es del año 92 al 2001, que fue el año que estuvo la radio al aire. Claro. Me acuerdo, 2 de diciembre del 92, de toda Energy al aire ya. Y hasta, me decís, y año creo que fue 2001. Qué 2001 barrio. Ya había cambiado el formato de la radio, había cambiado la música, había cambiado el logo. El gran momento, así el tope de gama, ¿cuándo fue? ¿En qué año? ¿Te acordás más o menos? ¿Qué habrá sido? Y lo que pasa que, mira, Energy en el 98 ya había metido, no me acuerdo si eran 40.000 personas en Parque Sarmiento. Que yo estuve esa noche, que bueno, había ido Erick Murillo a tocar al Parque Sarmiento, en la pileta, y fue terrible. Mamadera. Bueno, y igualmente, bueno, Energy ya en el 96 ya había hecho otra fiesta, que me acuerdo que fue en el año 96, que se terminó haciendo en Coconor, que se suspendía por la lluvia y se hizo la fiesta. Estaba Toledo, el arranque, el locutor, me acuerdo. Marcelo Toledo. Bueno, fue el que la falleció. Voz de Dios Mortales, va, digamos, de los tracks. No, Marcelo originales. Toledo era el locutor comercial de Energy. Mm. Que bueno, fallecido junto a, ahora no me acuerdo el nombre, junto a otro locutor en un accidente de tránsito fue. Sí. Kelo de Sousa Méndez era el otro locutor. Mirá vos. Que también trabajaban los dos en Energy. Qué tragedia. Bueno, wow, Marcelo Toledo había grabado. Que era la voz, ¿no? La voz. Sí. Bueno, después creo que el que siguió. ¿Qué tema era el que él arrancaba hablando? Energy. Había un tema. Justamente. Después, bueno, estuvo Arturo Cuadrado, creo, y Daniel Giles. Arturo Cuadrado, que hace poco lo vi. Vi un reportaje ahí haciendo otra cosa que nada que ver el tipo. Sí. Y justo pusieron ahí el subtítulo, lo vi. Y sí, más vale, un grande. Pero bueno, yo sí recuerdo esa época. Erick Murillo, la visita fue la fiesta y todo. Fue el momento así como gran esplendor de la Energy que movilizaba, pero muchísima gente. Sí, eso fue. Imagínate que eso fue. Obviamente con entrada de la mano anticipada. De Deró también, ¿no? Deró también en algún punto. Mira, había una. En ese tiempo había una unión. Que ahí no había, o sea, jugaban todos para la misma radio en realidad. Claro. O sea, cada uno hacía su segmento o espacio en la radio y bueno, era como que cada uno tenía su momento, o sea, tenía los programas semanales y los programas del fin de semana, qué sé yo, ejemplo, Dance Chart, el programa de Schopenhagen, ¿sí? Highly Recommended, con, bueno, los DJs y toda la música nueva que se venía pasando. Lástima que eso hoy no pasa. Hoy en día no tenemos una radio que nos dice esto está sonando acá, allá, no. Es como que si bien está todo más globalizado, antes nos centramos en una cosa sola. Sí, ahora es verdad. Como que no sabes para qué lado correr. Entonces cada uno juega en su bando, yo pongo esto y listo. Nosotros tuvimos la suerte de... Sí, la verdad. Agarrar una época musical tremenda. Terrible. Con años y bueno. Yo insisto, esa época fue algo que se dio todo, ¿no? Porque también la escena, podría decirse el circuito underground porteño en algún punto también, se empezaron a hacer fiestas y toda una camada de DJs que copó que ya se venía dando, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90, una movida electrónica que under, ¿no? Fiestas y toda la movida que cuadró todo, ¿no? Porque fue justo. Y dudo que se vuelva a repetir, lamentablemente. No, la verdad no sabría decir, pero está muy difícil todo hoy. Culturalmente y, bueno, por una cuestión también, como decía Nico el otro día, política, pero bueno. Es un tema complicado. Estoy ajeno al tema, entonces no. No nos conviene entrar en ese tema. Prefiero no opinar. Claro, somos es verdad. A veces conviene, ya está, viste, esperar el momento, cuando se dé y ya está. Pero bueno, estamos acá en vivo disfrutando una linda sesión de música. Estamos hasta las 2 de la madrugada disfrutando a Pablo Gil, que nos está adelantando lo que va a ser el martes que viene, insisto, preferiado, fiesta retro 90 ahí en acá, Santino Bar, centro de Quilmes, así que está más que hecha la invitación. Qué bomba es. Recuerdo este tema, mira, viste, se te vienen cosas, ¿sí? Es lo que hablábamos hoy justamente. La casona, me verdad, lo que dice, cada tema tiene tu, te lleva a algún lado. Y me acuerdo que era apertura de este tema, era apertura de pista. Al menos ahí donde, le mando un saludo a mi amigo Gabriel Caparelli, DJ de la casona de Lanús. Recuerdo gratos momentos ahí en la casona. Los domingos se ponía, pero tremendo. Bueno, nostalgia, esa es la palabra de esta noche acá con el amigo Pablo Gil, acompañando Carly Carrazán, bueno, disfrutando vinilos, que no se da todos los sábados, así que a escuchar, a disfrutar, y como siempre digo, subí el volumen, ya te digo, 15 64 007 047, solo bombas acá en Ultravox Radio, dale. Everybody. Box Radio 102.9. Favorita, WhatsApp 11 6400 7047, Box. gracias a Dios, estoy bien. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Estamos haciendo transpirar a Pablo Gil acá en el estudio. Ahí va, ¿eh? Qué bueno esto. Ahí va. Y Arman tiene esto, ¿viste? Terrible. Si no bailás esto, hermano, sos de Tergopor, ¿eh? Pablito, DJ Spen, me lo guardás ahí, me lo llevo. Dale, lo separo junto con el de Sassnay y Iron Ready. Ya me está dando bronca. No, la verdad, quiero felicitarte por los vinilos que tenés, son una masa. No, igual hoy me enfoqué más que nada, yo soy mucho de los años, ¿viste? O sea, por ahí o traigo una cosa o traigo la otra, no trato de traerte uno del 2001 y el 94. O sea, en pista todo vale, pero sí, por ahí en radio uno es más decir, bueno, vamos del 94 al 96. ¿Solo respetar el estilo o pues mezclas Newbie con Tribal, no te importa? No. Hago Tribal o hago Newbie. No lo mezclas los dos. No. No mezclas los estilos. Por lo menos yo no lo hago. O sea, el que lo haga lo respeto, pero bueno. Igual no es está bueno eso que decías, que por ahí no todo el mundo cae el... Nadie es dueño de la verdad tampoco, ¿no? Pero es verdad que a veces en la radio es distinto. La radio, claro, parece, ¿no?, presta un poco más a jugar, al jugueteo. En realidad, uno en radio también se puede expresar de otra manera, claro, sin la presión de una pista. Entonces, como que igual lo disfrutás en la radio, lo disfrutás en pista. O sea, igual son dos cosas diferentes. O sea, más que nada, porque bueno, hay temas o versiones que por ahí en pista no fueron conocidas en la época, y bueno, uno por ahí en radio la tirás, mirá lo que tiró este, ¿viste? Y bueno. pero hay temas que mucha gente se olvida de los 90. Eso, y bueno, eso es lo que lamentablemente pasa. Yo creo que ese es el punto fuerte de a veces de un set, ¿no? Porque yo a veces veo DJs ya experimentados o catalogados ya como primera A, ponele. Sí. Y te clavan un clásico loco, te clavan. Es decir, tienen espalda para poner un clásico. Sí. y recurren a ese remember que decís vos, ¿no? Llegar al punto de del tipo que está bailando, de golpe le clavás, no sé. Yo estuve bueno, viendo... lo dijo Nico el otro día, cerró con Pancake. Claro. Sí. El ciclo donde van pibes de 25 años claro. a bailar al ciclo de él. O sea, es como que vos le metés un clásico. Lo que pasa es que lo que hace Nico, él lo que hace es a la versión del 96, él le pone una base actual. Es como que para los pibes es lo mismo. Claro, como o nuevo sea, para ellos. Salvo que por ahí está el que por ahí tiene influencias del padre o hermanos mayores. Pero si no lo... Porque culturalmente hoy es muy difícil. O sea, eso te iba a preguntar. El DJ, el purrete que vos ves ahora que arranca, es como que en algún punto vuelve para atrás y toma algunas referencias de estos sonidos. Sí, pero son muy pocos los son pocos eso, la ¿no? mayoría arrancan técnicamente, musicalmente, desde donde empiezan para adelante. De ahí para atrás. ¿Se te han acercado DJ Jovenzuelo diciendo, che, Pablo, un consejo? ¿O son muy de no? Muy pocas veces. Igual yo soy medio, viste, como... No me rompa las pelotas. No, o sea, no, no te lo voy a decir, pero... Pero si me vienen a preguntar, sí, mirá. O por ahí te digo, mirá, habla con tal que te va a guiar mejor que yo en todo caso. Si tuvieras que... Para que vamos ahí, ahí está. Si tuvieras que... ¿Te ha pasado de haber tenido un referente como DJ, así de charlarlo, de...? No, yo hablo con todo el mundo y siempre, te digo, hasta el día de hoy, siempre aprendés algo. Siempre, siempre viene alguien y te tira la posta. O la crítica constructiva también, ¿no? A veces te ayudan o comentás, lo hablás entre pares. Lo que pasa es que, a ver, yo puedo opinar por ahí por sobre lo que no me gusta a mí, pero si... Algún loco gente... se te enoja a veces. No, pero, o sea, pero lo que pasa es que por ahí ya te digo, yo creo que uno en pista todo vale. Si la gente está... ¿Al palo? Al palo, dale que dale va. Que va. Quizás a mí no me gusta el, por ahí la forma de que lo está haciendo, pero es válido, o sea, porque la idea es esa. O claro. sea, aparte de, digamos, de mantener una pista, esto es un negocio también. O sea que si la rueda no gira, por más que tenga la pista llena, o sea, no sirve. Está bien. Bueno, está Pablo Gil acá adelantándonos lo que va a ser el martes que viene, que es un preferiado. Vamos a estar en Santino Bar, ahí en Humberto 32. Ahí, mirá, lo tenemos que... Te digo, la gente está como lock acá del otro lado. 15-64-00-7047, el WhatsApp de la radio. Gente que ya está confirmando su presencia el martes que viene. Le mando un saludo al gatito, gatito que está sí. escuchando el programa. Deja saludos sí, para Carly. Gracias, papá. Gente amiga, se me acaba de tirar la compu, ¿no? A ver, está. Saludos para todos ahí en la radio. El gato de la 101, deja saludos. Después tengo también a Paula de Quilmes. Dice: hola amigo, recién llego de comer. Es una salida en familia a escuchar la Vox. Abrazo a todos ahí en la radio. Nos vemos el 30. Va a estar Paula ahí presente en la fiesta, escuchando acá al amigo Pablo Gil, a bueno, Nico ahí... y a Hernán. ¿Sí? Hablando del 30, bueno. Están a full las entradas. Las pueden conseguir en Penny Lane, en la disquería, que sí. está en Rivadavia 334, local 8, Galería Quilmes. Ahí está. Podés, las anticipadas las tenés ahí. Que hasta el día lunes tienen el beneficio del 2x1. Mirá. O sea, no sé si vamos a entrar todos en Santino el martes, porque la verdad. Así que no hay mirá qué bueno, preferiado, bueno. 2x1. 2x1. Si tenés pizza, tenés un amigo que cumple, amigo, amiga, que cumple. En el mismo grupo de WhatsApp que se llama. En el grupo de Facebook que sí. se llama Fiesta We Love 90s o We Love 90s. Está la promo de compartiendo el evento. Ahí no me acuerdo si hay un Campari. Ahí también en juego. Hay un Campari también. Mirá. Hay un Campari dando ahí. Así que, mirá, no hay excusas, ¿eh? No hay excusas. Está bárbaro. Martes 30, preferiado. Encima va a haber Bondi, va a haber Uber, va a haber taxi, va a haber todo. Así que sí. no empecemos con que no sé qué. No hay excusas. Sí. No hay excusas. Sí. Y como siempre digo, esta fiesta no se da seguido. No. Y siempre nos quejamos de que no sé qué, Quilmes está muerto. Basta. Así sí. que Vamos a estar todos ahí haciéndonos el aguante, escuchando buena música. Aparte, todo asegurado, digamos, lugar copado. Los DJ, la ambientación va a estar buena también, así que va a haber feria. Ambientación, haber... acorde, feria y bueno, buena música sobre todo. Chicos, ¿cómo va? Soy Fer Silva, escuchándolos como siempre o casi siempre. Así que Hernán, Carly, un abrazo. ¿Y Pablito? El señor Pablito que me hizo... Pude escucharlo en cintre cortado, porque como te había comentado, así que me hizo recordar de esas grandes épocas donde solamente tenía en la cabina un lugar y un nombre, el vinil. Así que nada, recuerdos inolvidables de grandes temas. Así que nada, Pablito... Bueno, nos esperamos el martes, feriado, así que esperando esta música y divertimos. Así que nada, Palito grosso, grosso de verdad. Así que es un tipo que sabe y que realmente querido demuestra. Así que bueno, el martes lo vamos a ir a ver y escuchar y bailar, porque no. Así que nada, un abrazo chicos, nos vemos pronto. Qué grande Fer, ¿eh? La verdad que a Fer le tengo que, no sé, le debo la vida a Fer. ¿Por? Porque perdí gran parte de la música que yo tenía digital en la computadora. Sí. Y no me, bueno, dije, me queda un mes, tengo que ripear toda la batea. Así que digitalicé toda la batea, me prestó un mixer con USB para poder hacer todo ese trabajo. Pero, y ahora estoy en la parte de edición, así que estoy a contra reloj. Nosotros lo tuvimos la suerte de tenerlo acá, Fer, sí. Mezclando. Gran DJ, es un tipazo, siempre colabora, sí. Siempre se presta para todo, es un crack, la verdad. Muy buen tipo. Un tipazo. Saludos para Javier Lavadé también, que está escuchando ahí, deja altas bombas acá escuchando. Gracias. A Pablito. Alejandra dice, esa Palomo. Vamos todavía. Un saludo, Alejandrita. Pablito, que es conocido, más conocido que la Ruda, Pablo Gil, sí. Así que muchos amigos, digamos, tenés sí, muchos contactos, Pablo. Muchos contactos, sí, por suerte. Buenas. ¿A qué edad empezaste con esta movida de la música y tratar de difundir y de mezclar y esa locura de...? En realidad yo me empecé a los 11 años, pero en realidad yo a los 16, empecé a comprar equipos, o sea... y a los 18 empecé, o sea, a los 16 empecé con lo que tenía. ¿Edad? ¿Si se puede saber? 16. Yo. No, de tu edad ahora. Ahora 41. Ah. Un purrete. ¿Y tu primer cassette llegaste a usar? ¿Te acordás? Mi primer cassette. ¡Sas! Tira ahora. No, tengo. Mira, todavía lo tengo. No sé ¿lo si tenés? Fue el primero. ¡Qué groso! No, te sorprenderías lo que tengo en cassette. Yo tengo. Hablamos el otro día, pero como el público se renueva. Tengo grabaciones de los programas de radio Oíd Mortales, de la Radio del Plata 95.1, hoy actual Metro. Claro. Temas, ¿no? Muchos de esos yo después lo que hice fue reproducirlos y yazamearlos y conseguirlos en vinilo. Sí. De la FM Power, de sí, Avellaneda. La Power, qué lindo. Bueno, había muchísima música. Ahí no acordás, lo busqué. Ah, Marcelito Toledo. La energía es... Era la voz, ¿eh? Era la voz. Pablo, vas a hacer un especial Energy, así que... Especial Energy, va a estar sonando... Martes. En realidad voy a hacer una recompilación, o sea, meter la cantidad de temas posibles en el tiempo que me toque, porque me toca más que nada de la mitad de la noche para arriba, o sea que me toca así como darle duro. Pero la hora, el prime time. Claro. Yo más que nada en lo que me enfoqué es en la parte energy como radio, como difusión y lo que salían en los CDs. Claro. La parte comercial de la radio. Los D-Mod y todo eso. O sea, a mí me parece que lo que es energy se divide entre lo que sonaba en un horario en la semana, lo que sonaba los fines de semana, lo que se difundía en CDs y lo que se difundía en fiestas. Claro. O sea, porque es muy diferente la música de la radio como difusión que como lo que ponían los DJs en las raves. Es verdad eso, es verdad. Aparte, cada programa tenía su impronta, su estilo, su forma, estilo. ¿Viste? Sí, sí. Oíd Mortales marcaba, viste, una tendencia también. Bueno, los programas, hubo varios programas emblemáticos de esa época. Ahí va. Un tema que voy a decir que no va a ningún lado, pero para la época. Bueno, esto fue creación de los hermanos Guerrieri. Es verdad, fueron los grandes mentores, ¿no? Uf. Digamos. Prácticamente lo... No se les puede decir nada. Claro, nada. Así que bueno, Pablo, el martes que viene, preferiado, ahí en Santino Bar, tenemos fiesta bien noventas, ¿eh? Así que vamos a estar ahí aguantando los trapos. 2x1 en Penny Lane, centro de Quilmes también. Tenés tiempo hasta el lunes, inclusive, para el 2x1. Hay de todo, ¿eh? Así que no hay excusas. Y bueno, ¿cuánto nos queda? No te puedo creer que ya estamos... Increíble como pasó rapidísimo. Vamos a ver si al Conde le sacamos, le birlamos un toque más, ya que tenemos vinilos y la gente nos está acompañando. Lo tenemos que tener más seguido, Pablito, acá al estudio, que la descose. Así que bueno, saludos también para Juancito Valdés, ¿eh? Saludos, queridos, estoy haciendo el aguante desde el Hospital Italiano. Vamos todavía, gente que labura, me encanta, ¿eh? No como nosotros que estamos, en alguna forma estamos remándola. Pero bueno, saludos a la gente que esté del otro lado sintonizando la 102.9 y la buena música del amigo Pablo Gil. Nos queda el último tramo, vamos a ver si dale. Le robamos, le birlamos un toque más al Conde antes de que se meta en el sarcófago y cierre, sí. ¿Viste? Porque después ya no lo despertamos más. Olvídate. Se tira el sobre. ¿Cuál es el WhatsApp de la radio, Carly? Vos que la tenés. Sí, el 1164-007047. Ahí está, saludos también para Marianne de Claypole, que está escuchando el programa. Saludos también para Carlitos, que está escuchando el programa, laburando. Juan Manuel Ramírez, acá escuchando, chicos, saludos a Pablo también. Juancito, otro grosso, le mandamos un abrazo. Desde acá, gente amiga, sintonizando el programa en vivo hasta dos y piquito, vamos a ver si el Conde se rescata y nos va con un toque más. Nico también deja saludos, mira, gente. Mucha gente conectada, ¿eh? Así que a disfrutar la música. Dale, vamos. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Box. We'll be right back.

Ultra Box Radio 102.9. Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Box. Conexión vía Ultrabox. WhatsApp 15-6400-7047. Pero. Ultra Box Radio 102.9. Ahí estamos. Nos pasamos un toque. Quiero agradecer como siempre a la gente de Radio Box, sí. Al Conde, que nos dio ahí vía libre para un toque más de Pablo Gil en esta noche especial, especialísima, con sí. Vinilos. Pablito sabe perfectamente que a nosotros los vinilos nos vuelve locos, es algo que no, siempre no. La música en sí nos gusta, obvio, en todos sí. Los formatos, pero bueno, los vinilos sabe que siempre derramamos acá toda la movida. Y siempre aclaramos que no es joda traer las bandejas, transportar sí, todo. Movida. Pablo, ahora te estaba viendo mezclar y veo que disfrutás mucho de la música, obviamente, del arte, del vinilo. Se siente. ¿Algún vinilo que tengas y digas, gracias a Dios lo compré, lo tengo? No, tengo varios. Que los pude comprar y... Viste, una vez uno toma dimensión de las cosas. Dice, bueno, me lo compro, qué sé yo. Después pasa el tiempo. Pero me pasó loco. Con muchas cosas, en realidad. Que yo creo que las veces, cuando se dan las cosas, hay que aprovecharlas, las oportunidades. Y yo tuve suerte por ahí de comprar grandes lotes de discos por una cuestión de que hubo gente que, bueno, se estaba desprendiendo del material. Bueno, y yo como que... agarré parte de lo que me servía y bueno, me ha pasado con, bueno, vinilos, qué sé yo, como decirte el vinilo de Chuck Roberts, del que tiene el My House a capela, es un disco muy jodido de conseguir. Después otro disco también que no me arrepiento de haberlo comprado fue el de Logic, el tema Warning, que era, para el que no recuerda, es el primer tema del CD mezclado de Inmortales de Doctor Trincado. El CD naranja. Claro. Bueno, el primer track de ese disco, de ese CD, era Logic, el tema Warning. No tiene desperdicio ese CD, de no, punta a punta. La verdad, yo creo que de los 14 tracks que tiene ese CD, creo que a mí en particular me gustan 10. O sea, fueron muchos discos que nos han marcado. En mi caso, bueno, fue ese, el tercer aniversario de Dimmod, de mezclado por Eric Murillo, también es otro de los discos. el disco Clapland de Hernán Cattaneo del año 99 es otro disco con grandes temazos, los compilados de Electrostatic 1 y 2, de bueno, Alberto Lencina y Mike Ares, después los compilados de Inmortales de DJ Dro, o sea, gran parte de eso fueron el alma mater de, bueno, de lo que uno va aprendiendo, conociendo y se va nutriendo de toda esa buena música, ¿no? Muchos hablan de que hubo años de la, de, digamos, hubo como una época dorada de la música electrónica, pero yo creo que yo he vivido varias épocas doradas en sí, porque uno en la actualidad recuerda siempre lo bueno de una época en particular. Es como que uno va sacando tracks, temas, momentos de varios años. Uno siempre se queda, obviamente se le viene a la mente algún año en particular, pero cada año tuvo lo suyo, sus momentos, sus estilos, recuerdo tendencias, ¿no? Digamos, a veces, qué sé yo, el techno pegó más que el house, o el murk, o etcétera, lo que sea. Pero bueno, esa es la historia. Vi que tenés varios caños ahí, con Carly estuvimos, no nos animamos a meter mano en la batea. No, porque te dije, dame 5 minutos que voy a acomodar más o menos, no, cómo quería poner, porque si no, pues no encuentro nada. ¿Cuántos vinilos tenés aproximadamente, más o menos? No, yo, ¿tenés una idea? Yo me clavé en 600 y la idea era llegar a 1000 y clavarme ahí, porque en realidad, a ver... ¿Cómo hiciste para frenar? ¿Fuiste un terapeuta o...? Y no, viste que nos cuesta. No, yo la verdad, igual, o sea, compré, pero... Ponele que compré 10 discos en todo el año. O sea, no. Para mí no fue nada en comparación. ¿Viste algún vinilo que dijiste, che, piden mucha guita? Y el disco de Der Contour. Der Contour es un disco, hoy debe estar hoy, 7.000 pesos. Te quedas corto, me parece, ¿eh? Sí. Con la última suba te quedas corto. Sí. Hasta donde yo sabía estaba ese precio. Yo tuve la suerte de conseguir el Maxi Pirata, que trae un megamix de confeti. Sí, yo tengo el mismo. Al micrófono, Gary. Suena. Yo tengo el mismo. Suena esa, bien. Obvio. Y yo le mandé a hacer la tapa al amigo Luisito Elvis. Me hizo la tapa con el castillito. Ah, mirá. Sí, pero el que lo ve en foto, sí, dice, uy, hijo de mil, lo tiene. No, pero vos hablás con alguno y dices, no, ese no es el original. Dice. Igual. La original tiene la versión original, sí, y la capela. Y la versión, instrumental. La instrumental, claro. Y nada más. Ojo, yo tengo un par de compilados que los cuido como oro porque los tengo ahí en ese variado y suena bien, qué sé yo. Digamos. Mira, yo con los años y con respecto a observar sellos. Los compilados de la época de tecno de Valencia, viste que vienen esos compilados locos. Blanco el sello, blanco, claro, y negro, hay un montonazo. De ahí y suenan. Mira, yo me acuerdo cuando uno aprende un montón de cosas a medida que va adquiriendo, y yo por ahí viendo que otros DJs por ahí ven la batea, me dice, che, vos sabés, yo tengo este mismo disco pero en otra edición. Claro. Esta edición no la había visto nunca. Uh-huh. Por lo menos a mí me dice que yo por ahí consigo algunas cosas que por ahí yo más que nada voy por las versiones. Yo sé que tal versión sonaba en la época, listo, voy a buscar la edición que tenga esa versión en particular. Claro. Y después hay música que yo compré por oído, pero los temas que, bueno, los que están sonando ahora, uno los compra porque, bueno, los conoce y se acuerda y dice, quiero este disco en particular, y bueno, es el momento de aprovechar. Uh-huh. Pero por decirte así, después, bueno, tengo el de ¿cómo se llama este? El disco Deep Inside, también la agrupación, que ahora no me acuerdo. Que es un disco muy jodido de conseguir, más que nada del sello de Strictly Rhythm. Yo lo conseguí por el sello UMM. Y la pregunta inversa, un vinilo que tuviste en mano y no lo compraste, ¿te acordás y decís, qué boludo? No, no, y hubo, mirá, yo dejé colgado a 2 vendedores que me han guardado y no pude ir a retirar. Claro. Y he perdido muchas cosas, bah, 5 o 6 discos con toda la foto. Yo he hablado con varios vendedores de buena onda, viste, uno pregunta, chusmetea. Y dice, ¿lo conoces a Pablo Gil? Sí, lo conozco, él tiene esta versión. Así que eso, grande Pablo, sé que siempre ahí chusmetea y está, así que... Pero bueno, espero, Pablo, que no sea la última vez que vengas a la radio. No, sabes... es más, o sea, en realidad es la primera vez que vengo a este nuevo formato... Ultravox, así que bueno, en esta nueva etapa. Vos estuviste con Radio Beat. Con Radio Beat, creo que habré venido, no sé, dos o tres veces. Dos o tres veces, sí, los viernes estábamos. ¿Y con Marcelo llegaste a estar en Generación BPM? Sí, con Marcelo sí estuve un par de veces. Mirá vos. Ahora no se dio justo para antes de la fiesta por cuestiones de tiempo y bueno. Yo estoy, como te estaba contando recién fuera del aire, estoy con un trabajo de digitalización de batea y es un trabajo bastante engorroso, de mucha concentración, mucha dedicación y mucho tiempo, y estoy contrarreloj porque bueno, estoy digitalizando parte de la música que va a sonar el martes y bueno, como para que suene lo mejor posible, para reventar Santino. Ari Expander, mira, te deja saludos también. Un saludo grande, Ari. La verdad, mucha gente que se conectó hoy y bueno, muy agradecido y saludos a todos. Bueno, Pablo, mirá, dejamos el último tramo ya. Insisto, a las dos tenemos que haber cortado, pero bueno, la gente de la Vox nos banca un toque más, que venimos bárbaro. Aparte, la gente acompaña. Aprovechemos los últimos minutitos, nos queda. Le damos 20 minutos. ¿Vos qué sé, Carly? No sé. ¿Se va a enojar el conde? De última. No, le ponemos una. Con la escoba le trabamos el picaporte. Para que no entren. Le explicamos a la gente que el conde es el que viene y apaga la luz. Baja la cortina. Baja la cortina, viene, viste. Te baja la térmica, listo. Se pero colgamos un par de ajos ahí. Sí, digamos, una riestra de ajo ahí no pasa el conde. Pasa, bueno, Pablo, excelente. De más está decirte que gracias por la visita y sabes que cada vez que quieras venir para acá, obviamente se va a repetir nuevamente este año, seguramente con vinilos o digital, vamos a estar mostrando o promocionando algún evento o venimos a tirar un poquito de música. ¿Tu Facebook, por si alguno quiere? Mi Facebook personal, Pablo Gil, H-I-L-L. Ahí está. Así que bueno, igualmente los que entren a la página del programa, obviamente van a encontrar. Ahí está. El link. ¿Sos de subir alguna SoundCloud, todas esas cosas? Mirá, no lo tenía que decir esto, pero lo voy a decir igual. Sí, igual no pasa. No, el próximo martes se va a estar grabando en vivo lo de la fiesta. Yo suelo grabar siempre los eventos, las fiestas, los sets y los comparto en mi Miss Cloud personal, que ahí siempre subo las presentaciones. Qué bueno eso, ¿eh? Está bárbaro. O sea, lo grabo del vivo, o sea, y se sube, va, como va. Está bien, está bueno. Bien, detallista el amigo Pablo. Muy bueno. Está bueno. Así tiene que ser, hay que compartir la música. Está bueno. Grande Pablo, bueno. Hacemos así, le damos hasta las 3. Dale. Ponemos lo que hay que poner acá. De última, si ustedes escuchan a los oyentes, si de golpe se corta la transmisión, sí, todo porque vino el conde, no, a los cobazos. Pero bueno, disfrutamos los últimos minutos de acá. Buenísimo. Del amigo Pablo Gil. E insistimos, este martes preferiado, acá en Santino Bar, Quilmes Centro, Humberto. 90. Ahí está, en Humberto 32, acá en Quilmes Centro, vamos a estar disfrutando una buena velada, con amigos y clásicos. Últimos minutos, si estás haciendo el aguante de tan temprano. ¿Quién dijo que los martes no se baila? Como dijo. Ahí está, ¿Quién dijo? Si estás haciendo el aguante de tan temprano, dale. Aguantá hasta las 3, hasta la hora de las brujas, ¿sí? Estamos acá, ojo, Disfrutando los últimos 20 minutitos de este set de vinilos del amigo Pablo Gil, dale. Ultravox Radio 102.9. encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Thank you. onda Ultravox. Ha ha ha. Vamos, antes que venga el conde, verá, sí, faltan no. 7 minutitos para las 3 de la mañana. Hoy nos excedimos, la verdad. Pero bueno. Espero que haya valido la pena. Olvídate. Muy lindo. Quiero agradecer mucho a la gente, a los oyentes que estuvieron del otro lado bancando la movida, disfrutando de la música de Pablo Gil. Mariana Cintia, deja saludos, Pablo, un genio. Gracias. Bueno, Pablo Cooper también estuvo ahí enganchado. Para Silvia, ya lo dije hoy tempranito. Néstor, toda la gente linda que estuvo del otro lado haciéndonos el aguante. Pues si no, no tiene gracia esto, ¿no? Sin oyentes, digamos, no vamos. Pero bueno, ahí está la clave. Como decía hoy Pablo, llegar a la gente con los clásicos, sí, el Remember, sí, Loco, sí, y los buenos sonidos. Hay un montón de tracks que la verdad que hace rato que no lo escuchaba. Linda selección de música, te felicito. Y bueno, el martes que viene, preferiado, vamos a estar ahí, Pablo, en el Santino. Últimos minutos. Últimos minutos, te vi chusmeteando el título de este. Te vi en realidad, sí, me vi varios vinilos y me voy así, mira, la vena acá me está haciendo. No, mentira. Pero bien, siempre sanamente, ¿no? Obvio, porque tenés lindos tracks, lindos vinilos. Y bueno. Ya va a haber otra oportunidad, Pablo, para... Seguramente, sí. Para andar por acá. Vos ya sabés que acá las puertas están abiertas con Carly. Siempre estamos acá tratando de hacer un poco de ruido. Y bueno, cualquier cosa nos avisas. Sí, seguro. El martes, bueno, estaremos ahí. Esto que estabas chusmeteando es el dúo Mr. X and Mr. Y, que es nada menos que West Bank. Claro. Y el hijo de África Bambaataa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Monstruos. Qué sé yo, no sé. Han sacado varios tracks y bueno, este es uno de mis preferidos. Debe haber uno o dos más, o sea, de la etapa de dúos, después de West Bank tenemos un par de temas más dando vuelta. Me quedé sin palabras, la verdad. Gracias, Pablo, en serio. Gracias a vos y bueno, los chicos, por la fiesta que se viene, por la música siempre, la buena onda y la buena predisposición que tienen acá con nosotros. No sé si te quedó algo más para aclarar, decir. No, no sé, simplemente agradecer el apoyo de la gente que nos estuvo escuchando desde temprano, a los que se sumaron ahora. Siempre agradecido con la gente y bueno, el martes obviamente vamos a estar todos en Santino. Y bueno, porque se siga creciendo este evento y bueno, darle mucha difusión a lo que es música 90, que bueno, hay una etapa de música muy linda que mucha gente se olvidó, uh-huh. O sea, es como que siempre son los mismos temas, vamos a meter muchos más temas y hacer, mirá, este tema no lo escuchaba hace, míralo, ¿viste? Claro, o sea, un refresh. La idea es eso de... No digo de marcar una diferencia, porque en realidad no se puede innovar en una fiesta retro. Vos tenés que poner lo que ya sabés que tenés que poner. Y bueno, entre tema y tema podés meter algo tuyo que vos decís, lo meto. Claro. Y cuando la gente... ¿Y esto? ¿Ya lo cambiaste? Claro, está bueno. jugueteás un poquito, que es la idea. Y ir acostumbrando a la gente a, en realidad, a escuchar... o sea, dentro de la música de los 90... cosas que por ahí han sonado muy poco y eran muy cosas muy buenas. Obvio, eso seguro. Bueno, Pablo, gracias en serio. Bueno, como siempre, por el favor, espacio al y al contrario. Bueno. Ahora viene la parte más triste, desconectar todo y cargar y bueno. Y bueno. Son los pros y los contras. Gracias y como siempre digo, Pablo, por la buena onda y el sábado que viene alguna excusa vamos a tener para juntarnos a escuchar buena música. El martes nos estamos, vemos todos ahí. En Santino. Wilda. ¿Listo? Carly, algo para el cierre. Gracias por abrirme las puertas. Ahí está. Muy linda la música. Ahí está. Listo, Dios. Chicos, sábado que viene, 23 horas, Ultrabox, sí. Seguimos como siempre e insistimos, el martes que viene todos en Santino Bar, en la fiesta ahí con los chicos. ¿Listo? A la movida. Chau. We'll be right back. Ultra Box Radio 102.9. Ultra Box Radio, sábados de 23 a 2 AM. Take me higher. Ultra Box Radio 102.9. Thank you. Ultra Box Radio 102.9. We'll be right back. shout. Because there is no doubt to win, shame is about, we're gonna turn the party out. Mr. C, come rockin' the mic, we're gonna rock it right. For you, yes, tonight, gonna rock on all night long. Cause you know that we're coming just to kick strong. Oh, because you got it like that. You listen to the rhythm to make your body all just jack. And it is a fact, because Mr. C is getting on the mic to rap. Shame and rock it with the new generation. Here, in a new coordination. Rocking the mic, rocking it right. Rocking it for the people out there tonight. Oh, yes, Radio 1 is the star. First, it's time for a while. Here, call rocking the point. I'm gonna prove myself because I am on the point, yo. Oh, we're gonna call rock to the very tip top. And when we get to the tip top, yo, rock. Give it all that you got. And that means a lot. So come on, come on. Oh, we're gonna keep strong. All night long. Know where we're coming from. To the other one. Don't just call, keep beats. Make it move your feet. Cause you know I have the wrong sound. That's sweet. Let the sea feeling okay. On the mic cause I'm ready. Yes, to play. Keep dreaming on forever, people.